Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola, gente. Hoy estamos acá en La Cabuya, en la 101.9 FM Radio U. Y como cada miércoles, hoy vamos a llenar la cabina de disidencia, rebeldía y propuestas para seguir tejiendo un mundo más justo. Hoy en cabina les acompañamos Gina y Leo, y en esta hora vamos a compartirle no solo información sobre lo que pasa en nuestra región, sino también música para llenar la mañana de alegría y de inspiración. Recuerde buscarnos en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio para intercambiar información, noticias, humor, actividades y sueños en las redes sociales. También estamos en WhatsApp, donde usted puede enviar sus audios para participar del programa. El número es 830533. En esta cabuya escucharemos opiniones sobre el derecho a decidir y la necesaria educación sexual. Conoceremos más sobre la gestora cultural Vertedero Satélite y su proyecto Libertad Bajo Palabra. También un poco más de la comunidad de Monteverde, su historia y sus luchas. Y ahora tenemos las noticias para el día de hoy. El pueblo mexicano eligió a su próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, que alcanzó más de un 53% de los votos según el Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos Mexicanos. Esto que estamos escuchando es una fiesta que se está haciendo en este preciso instante afuera de Radio Guayacocotla, justamente en la calle. Bueno, pues han decidido utilizar esta calle algunas personas del partido o del Movimiento Regeneración Nacional. Y bueno, pues son las 10 de la noche con 54 minutos, hora del centro de México. Y bueno, es ya prácticamente oficial que Andrés Manuel López Obrador ha ganado la presidencia de México. Estoy esperando todavía que salga el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y el propio Andrés Manuel para dar un mensaje, pero a estas horas se ha confirmado ya el triunfo por más de 20 puntos de Andrés Manuel López Obrador. Desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz, y seguiré informando. Como nos informaron desde Radio Guayacocotla, esta noticia llenó de festejo y optimismo a la nación mexicana. El Zócalo de la Ciudad de México recibió una multitud enorme que estuvo ahí para escuchar el discurso de AMLO, en el que aseguró que el nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta, y reafirmó que en su gobierno tomará medidas para desterrar a la corrupción, que según él es la causa principal de desigualdad social y económica y de la violencia. Pero no todo es fiesta. Quienes ven de forma muy crítica la llegada de AMLO la califican como una falsa expectativa de que con este triunfo ha ganado una izquierda, y falsa la idea de que se van PRI, PAN y PRD. En palabras de Javier Hernández Alpizar, del blog Zapateando, dicen que para saber si un proyecto de gobierno será violador de derechos humanos, basta con verlo sobre el papel. El neoliberalismo es violador de derechos humanos porque bajo las palabras inversión, desarrollo, eficiencia, infraestructura, se esconde la realidad de un modelo de desarrollo depredador del medio ambiente y una causa de despojo, desplazamiento de poblaciones, especial pero no únicamente rurales y sobre todo indígenas, explotación de los trabajadores, represión de las protestas, luchas y resistencias en defensa del territorio, los recursos locales, los derechos humanos y un nefasto, etcétera. En La Cabuya seguiremos informando sobre este proceso mexicano. si me tienes voluntad. Amanece y acabarme de querer, porque aquí nos amanece. Luchas justas y dignidad. Nuestro compañero Leo, junto con Neri Chávez, compartió con dos integrantes de la gestora cultural Vertedero Satélite, responsables de iniciativas poéticas que significan nuevos inicios y esperanzas para una población estigmatizada, como son los privados de libertad. Buenos días a todos y a todas, un placer estar acá. Bueno, yo soy Silvia Elena Guzmán Sierra, somos parte de la gestora cultural Círculo Literario Vertedero Satélite. Yo soy Sebastián Barquero Zúñiga y soy también parte del Círculo Literario Vertedero Satélite. Nuestro proyecto se llama Libertad Bajo Palabra, es la segunda parte de una iniciativa que hemos tenido ya desde 2016 y trabajamos poesía, arte literario con personas privadas de libertad. La idea de este proyecto, bueno, nace con el sentido de darle a la creación literaria una visión un poco más humanista, ¿verdad? Más dirigida a la defensa de los derechos humanos, a la construcción de voces que durante años han sido invisibilizadas y que, bueno, a partir de ahora han decidido querer hablar y esperemos que sigan hablando durante mucho tiempo, ¿verdad? Estos compañeros son del Centro de Atención Institucional Sandoval en Limón, o Marcus Garvey también se le ha llamado de ese Centro de Atención Institucional. Son personas privadas de libertad. Bueno, en este año 2018 estamos con un nuevo proyecto que ya tenía, digamos, un primer proceso en el año 2016 en aquel momento se llamaba Liberando Ecos. Producimos un libro que se llama Cementerio de los Vivos. El libro tuvo, pues, bastante movimiento, difusión, sí. Se sacaron alrededor de 450 ejemplares. Ajá. Ya el libro no se consigue en físico, ya tiene dueño todos los ejemplares. Está en todas las bibliotecas públicas del país y está en digital. Lo pueden encontrar en nuestra plataforma en Facebook. Para aquellas personas que nos escuchan a las 8 de la mañana, a los miércoles, el pasado miércoles presentamos una parte de los audios de este trabajo que vale la pena que escuchen, que compartan. ¿Cómo es que nace esta gestora cultural? ¿Cuál es la historia? Porque la historia es muy interesante. Uh-huh. Sí, bueno, Vertedero Satélite somos 4 personas, Esteban, Marcelo, yo y Sebastián. Nos conocimos alrededor del 2011, 2012 y participamos de un taller literario de la Universidad Nacional, los 4. El taller nos enseñó, ¿verdad?, muchas cosas acerca de lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la poesía. Lo que nos gusta y lo que no nos gusta también de la escena poética nacional, ¿verdad? Y desde lo que no nos gusta y nuestras propias inquietudes y formaciones, decidimos emprender nuestro propio proyecto. Entonces, Vertedero Satélite se empieza a retar a sí mismo, a ser más que un espacio en donde estábamos interesados en producir poéticamente, sino que principalmente estábamos interesadas en los proyectos socioculturales. Entonces empezamos a hacer recitales y cositas así, pero de pronto surge la posibilidad de hacer proyectos sociales y entonces es ahí donde principalmente Vertedero Satélite encuentra su razón como gestora cultural. Y ya llevamos, esto fue desde finales de 2014, ¿verdad? El principal proyecto ha sido Liberando Ecos, Cementerio de los Vivos y Libertad Bajo Palabra este 2018, pero también tenemos la intención y hemos podido pues estar en otros espacios haciendo poesía con la gente, ¿verdad? Y dando voz desde lugares silenciados. Sí, nosotras básicamente lo que hemos intentado es construir que a partir de la amistad que tenemos, a partir de la, pues de una relación singular de amigos, ¿verdad? Simplemente, y que nos gusta la poesía, ¿verdad? Simplemente querer llevar un poquito más allá. Vamos a ver, aquí tampoco nos vamos a poner a jugar de ambiciosos o de pretenciosos, ¿verdad? De que estamos haciendo algo muy diferente a lo que sucede en otros lugares, ¿verdad? Porque si bien es cierto, en las cárceles ya se viene haciendo poesía desde hace, ¿qué puede ser? Unos 20 años, ¿verdad? Norberto Salinas ha trabajado ahí. Hay un proyecto también en Guay con personas pre libertad que también sacaron hasta un disco. Es decir, ahorita hay iniciativas artísticas que se están generando por dicha en los centros penales. Nosotros somos una de esas actividades que se están generando, en este caso nosotros en Limón, que eso es muy importante, y que ahí nace mucho de por qué este proyecto nosotros lo valorizamos tanto, en el tanto su regionalidad, en el tanto quiénes son las personas que están escribiendo, y son personas de la costa de Limón. Nosotros siempre quisimos un poco como entender la poesía, no tanto como una cuestión acabada, como algo que un poema se termina, sino más bien que es el inicio de algo, ¿no? Cada texto que hemos podido empezar a construir, inclusive en conjunto, pues es algo que inicia, ¿no? Algo como que se termina. El tallereo que le generamos a cada texto que hacemos, pues va en ese sentido, en entender que el poema ya no es en sí el texto que se hace, sino la experiencia que viene detrás de ese texto. En ese sentido hemos desarrollado como una conceptualización, diríamos, ¿verdad? Y yo creo que esto es importante también, como decía Sebas, porque no somos la única iniciativa y reconocemos nuestras subjetividades, ¿verdad? Entonces nosotros somos personas que nos gusta la poesía, que tenemos cierta sensibilidad al trabajo comunitario, pero que además venimos de la academia y lo reconocemos abiertamente y tratamos como de entender cómo se mezcla, ¿verdad? De ir probando cómo se mezcla la academia con la vivencia comunitaria. Entonces hemos desarrollado una conceptualización ahí que es que creemos que la poesía es performática. Y performática no solo desde la puesta en escena de voy y leo un poema, ¿verdad? Sino performática en el tanto irrumpe en una realidad, ¿verdad? Y en este caso, la realidad que irrumpe es la realidad penitenciaria. El espacio se transforma, ¿verdad? El hacer poesía en una condición de privación de libertad genera una transformación espacial, ¿verdad? Y por eso es performática. Pero además no se acaba ahí. Porque cada vez que se lee un poema, cada vez que se entiende que ese poema viene de esa condición social específica, ¿verdad? Hay una transformación de la realidad. Y entonces es donde la poesía tiene esa capacidad, y el arte en general, pero en nuestro caso, la poesía, tiene esa capacidad de generar un conocimiento sensible, ¿verdad? No es un conocimiento de así, hay tantas personas y las estadísticas y tal, sino hay gente que está ahí y que está sintiendo. Y esa sensación se conecta con mi sensación y generamos conocimiento y generamos alianza. Sí, yo pienso que ustedes hablan, bueno, de la academia, ¿no? Formal, de la que mucha gente forma parte, y existe otra academia vivencial y que genera una serie de conocimientos importantísimos y que llegan incluso a irrumpir en cada ser a partir de estos talleres, ¿no? Que ustedes están generando con una población que ha sido considerada ajena al arte, ajena a la sensibilidad, pero eso no es cierto. Sí, y eso es algo muy curioso porque una llega, cuando nosotras llegamos a Limón, y íbamos súper listas a recibir a gente escribiendo en sus idiomas autóctonos, ¿verdad? Sí. Y todo súper caribeño. Y sí, vamos a trabajar seguro con población afrodescendiente y con población indígena que está en el centro penal. Y la realidad se nos posiciona de otra manera y nos sorprende culturalmente. Hay una sensibilidad específica. Hay una sensibilidad específica de personas que vienen de la provincia más estigmatizada del país. Eso no significa que cumpla con el estereotipo cultural que tenemos, ¿verdad? Entonces, hay gente hablando desde la negritud, por ejemplo, o del Caribe, por ejemplo, pero no son todos. Y entonces es cuando nos damos cuenta que la realidad cultural es tan diversa y tan sorprendente que tenemos que botar todos los estereotipos, aunque ellos sean, y lo pongo entre comillas, estereotipos positivos, ¿verdad? Una pregunta, a ustedes como poetas, que también hacen este trabajo individualmente o en conjunto, ¿cómo ha influido? ¿Cómo se ha permeado en ustedes esta experiencia de comunicarse, de compartir con gente privada de libertad? Bueno, esa es una pregunta que nunca nos habían hecho. Nunca nos habían hecho, yo creo que es enteramente personal, ¿verdad? Yo tengo algo que decir y Sebas tiene otra cosa, supongo. Pero Marcelo y Esteban tendrán otras cosas que decir. A mí, en lo personal, no puedo decir que lo que yo escribo esté explícitamente relacionado con la vivencia. Pero sí que mi quehacer se ha transformado, ¿verdad? Entonces, a veces son ellos los que terminan enseñando la una y generándole ejercicios creativos, ¿verdad? Y uno dice, mira, fulanito hizo tal cosa y me dijo que la había hecho así, así, así. Voy a probar yo qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces hay un proceso también de aprendizaje personal. Y yo creo que singularmente lo que a mí más me ha enseñado esta experiencia es el creérmela, ¿verdad? Porque ellos se la han creído. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces yo también, ¿verdad? Y hay una afirmación hacia el reconocimiento propio. Sí, hay una pregunta que logramos construir al final del proceso y que es una pregunta que salió como esta que nos haces vos, pues del momento, ¿no? Espontáneamente, y era preguntarles a ellos qué significaba para ellos ser escritores, ¿verdad? Y esa pregunta a nosotros nos enseñó un montón, porque las respuestas que nos dieron ellos son respuestas que probablemente nosotros nunca habíamos tenido para nosotros mismos tampoco, ¿verdad? Nosotros normalmente no nos preguntamos qué se siente ser escritores, ¿verdad? O escritoras. Yo voy muy bien en la línea de lo que dice Silvia porque hay un aprendizaje muy útil en el tanto de reconocernos como poetas, en el reconocernos como personas artistas, en el reconocernos como personas que igual estamos atravesadas por un montón de situaciones de vulnerabilidad, que si bien es cierto, no estamos dentro de una cárcel y que son bastante agudas las cosas que suceden ahí, también suceden a través de nosotros cosas que tenemos que cuestionarnos y seguirnos cuestionando, así como ellos se cuestionan en muchos de sus poemas, en el libro este, Cementerio de los Vivos. Y hay otra cuestión, y es que nos enseñan que esto lo han tratado inclusive escritores ya clásicos como Ernest Hemingway, que para ser escritores y para ser escritoras no es necesario leer tanto, lo que se necesita es vivir muchísimo y es entenderse muchísimo y es aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece la vida para construir y hacer poesía, para hacer literatura. Y eso es lo que yo creo que ellos han logrado, que a partir de su contexto variadísimo, ¿verdad? Esperábamos también de que hablaran muchísimo de la cárcel y esperábamos que hablaran muchísimo de lo que ahí adentro sucede, pero a veces yo creo que más bien es necesario hablar de otras cosas adentro de la cárcel más allá de lo que es la prisionalización, por así decirlo. ¿Qué han pensado en continuar? ¿Qué es lo que se ha planteado para hacer ahora después de estos tres procesos que me contaron? Bueno, ahorita estamos construyendo dos productos, básicamente. Podríamos decir que tres. El primero es aquel que tiene que ver con un documental que estamos desde principio de año trabajando, un documental que gracias a Juan y a Diana, ellos son estudiantes de producción audiovisual de la Escuela de Comunicación Colectiva de la UCR, que se unieron al proyecto, que es parte de una plataforma de la Vicerrectoría de Acción Social que se llama Iniciativas Estudiantiles, se unieron a formar parte del proyecto y bueno, ellos están trabajando directamente con el documental. Ellos pues tienen la idea ya muy clara de cómo va a ir y se ha sido construido también participativamente con ellos. Con los muchachos de la cárcel. Con los compas de la cárcel, sí. Uh-huh. Y bueno, este documental es uno de esos productos. El segundo producto es una memoria sobre el proceso, que eso va a ser una memoria que va a ser igual trabajada por nosotras y que va a ser de nuevo participativamente creada. Y que trata un poco cómo de reseñar el proceso, que eso no lo logramos con el proceso anterior, que se llamaba Liberando Ecos. Entonces va a quedar, digamos, un registro ya escrito en físico, más que un libro de poesía, va a ser una memoria. La memoria sí va a tener poemas. Uh-huh. Y un tercer producto, que bueno, ya lo pudieron tal vez ir escuchando el miércoles anterior, ¿verdad? Que lo tuvimos aquí en la cabulla, que son pequeños productos producidos de manera muy singular por ellos. Entre ellos están estos podcasts que están subidos en SoundCloud de Vertedero Satélite, que son pequeños performances de entrevista que entre ellos han generado, que está dirigidos únicamente por ellos. Y lo otro también son comunicaciones que hemos establecido, diálogos directos entre poblaciones. Y estos diálogos directos entre poblaciones son entre la escuela de Cieneguita de Limón y entre las personas privadas de libertad de otros centros que también están haciendo poesía. Entonces hemos generado pequeños productos para enviarlos a la escuela de Cieneguita, para enviarlos a otras cárceles que tienen palabras escritas por ellos, comentarios escritos por ellos, poemas escritos por ellos, para que lleguen a sus poblaciones y empezar así, digamos, un proceso más hacia afuera. Estuvimos el año pasado más en un proceso hacia adentro, pero queríamos que este año fuera un proceso también hacia afuera. Y eso significa sensibilizar, promover, digamos, una cultura de paz en Limón a través de las artes literarias. Sí, y yo creo que en ese sentido el documental, ¿verdad?, el material audiovisual va a generar por sí mismo posibilidades que nosotras ahorita no podemos imaginar. El documental se pretende enviar a festivales y proyectarlo en diferentes lugares. Y ahora va más hacia eso, ¿verdad? Más hacia, bueno, ¿cómo comentamos esto y qué puede generar? Y ahí no hay respuesta, ¿verdad? O sea, lo que pueda producir ahora el documental está uh-huh. abierto al azar, ¿verdad? Y es algo muy importante, no tanto porque sea un vehículo, vamos a ver, porque sea un producto audiovisual que se pueda mostrar en muchos lugares al mismo tiempo, sino también porque es de nuevo un vehículo que tienen ahorita mismo las personas privadas de libertad, en este caso nuestros compañeros, para poder salir de la cárcel sin necesidad de salir. Uh-huh. Y que esa ha sido, digamos, la dificultad para nosotros más latente, ¿verdad? Y es que ellos no pueden moverse de donde están. Y aunque ellos quisieran mostrar lo que tienen y que ya por dicho lo han logrado en recitales en otros lugares, es relativamente costoso, sobre todo por dos razones. Primero, porque son privados de libertad. Segundo, porque son privados de libertad de Limón. Y eso significa que las actividades que normalmente culturales se generan en Costa Rica son en el Valle Central, ¿verdad? Y esa cuestión... En San José, porque San ni José, siquiera en el Valle Central. Y entonces, si le agregamos eso, ya tenemos una población que para mostrar su arte, ¿verdad?, para mostrar su creación, tiene un montón de obstáculos más allá de la privación de libertad. Hay algo que yo también creo que es algo que es una potencialidad sin límites, y es que de los 13 originales, 5 están fuera. Y hay varios interesados en seguir escribiendo. Y entonces es como las repercusiones que va teniendo el proyecto que ya no podemos controlar, ¿verdad? Se sembramos la semilla y ahora van a salir montones de frutos. Es interesante, es una reincidencia pero artística. Uh-huh, muy recomendable, uh-huh. La verdad, para las personas que piensan que pues siempre van a estar sojuzgadas por un sistema carcelario lamentable y de repente la posibilidad es continuar, pero continuar uh-huh. haciendo arte, mostrando lo que tienen adentro y enseñándole a la gente que está afuera otras formas de vivir. Neri hace la pregunta, ¿no?, sobre cómo han vivido ustedes lo que ha hecho el gobierno con respecto a los centros penales, lo que ha hecho el PAC, ha marcado lo que está pasando en esos lugares. Lo que hemos venido viendo, o lo que nos, lo que hemos estado viendo por parte de las autoridades estatales en este tipo de propuestas, ¿verdad? La postura que tienen, realmente podríamos decir que es de accesibilidad. Esa es la palabra yo creo que más útil en estos momentos. Fueron 4 años donde el tema se posicionó en la opinión pública y eso es muy importante a la hora de poner, digamos, en la palestra el desafío que significa trabajar con este tipo de poblaciones, ¿verdad? En específico con la población privada de libertad. Aplaudimos muchísimas cosas que hizo el gobierno anterior y también pues seguimos exigiendo a este nuevo gobierno, ¿verdad? Que se supone que es el mismo partido, pero yo ya no sé verdaderamente si es el mismo partido. No sé quién está gobernando ahorita este país. Nunca lo he sabido tampoco. No es algo como que no tenga mucha certeza. Pero yo realmente estoy ahorita bastante confundido sobre lo que está sucediendo en el Ministerio de Justicia y la verdad nos genera un poquito de incertidumbre, sobre todo porque nosotros, al menos yo, sí, espero seguir trabajando este tipo de cosas, ¿verdad? Es una población con la que yo sinceramente guardo mucho aprecio y me llena muchísimo el tener que ir a una cárcel a trabajar. Pero bueno, hay confusiones, por ejemplo, lo que pasó a inicios de este mes, ¿verdad? Con lo que dijo la ministra que iba a poner a trabajar a las personas privadas de libertad a construir sus propias cárceles. Creo que eso es una pista que nos puede ofrecer cuestiones alarmas muy negativas, ¿verdad? Uh-huh. Sobre lo que se viene. Entonces, si un gobierno se pone a la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad, pues va a recibir por parte de la opinión pública el rechazo de que están soltando prisioneros, están saliendo las golondrinas, pero si se ponen desde el otro lado, ¿verdad? Que es más bien un discurso autoritario de seguridad, pues vamos también a saltar a las personas que entendemos que eso no se puede dar en medio de violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la llegada? Inclusive, uno se puede preguntar aquí, ¿cuál es el sentido de la cárcel? Y ahí es donde todavía las formas de entender esto quedan muy cortas. Lo que tenemos que hacer es trabajar de manera micro, ¿no? Sí. No, yo solo tengo que agregar que es la incertidumbre. Uh-huh. Actualmente estamos en la incertidumbre. Y quiérase o no, han sucedido cosas alrededor de la gestión que nosotras hacemos que no sucedieron hace 2 años cuando empezamos, en 2015, que empezamos a formular el proyecto. Todo fue más sencillo que ahora. Son preguntas que tal vez, en las cuales tal vez no hemos profundizado, porque estamos en la acción, estamos en el hacer, pero que sí que genera ahora un, bueno, de seguro nos van a cerrar todas las puertas, o se van a hacer los locos con nosotras, ¿verdad? O simplemente no vamos a salir en los periódicos como tal vez antes sucedía, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando hablo salir en los periódicos no somos nosotras, sino los compas. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que sinceramente está optando este gobierno. Silenciar un poco el tema, ¿verdad? Apartarlo de la opinión pública, no discutir algunas cosas sobre lo que sucede y afianzar ciertos discursos que ya están muy entronizados en la sociedad costarricense, que son la del castigo y la necesidad de una política de seguridad de mano firme, ¿verdad? Que esa siempre lo que llaman el populismo punitivo. Claro, que recuerda mucho al circo romano. Quería leer un escrito que se llama Octálogo a un escritor. Surge de un ejercicio creativo en uno de los encuentros con los compas en Limón. Y dice así, Octálogo a un escritor. 1. Escriba siempre en las mañanas. 2. Escriba todo lo que esté escuchando, la música, las noticias, las conversaciones de la gente. 3. Vaya por el buen camino. 4. Piensa en las cicatrices, las de afuera y las de adentro. Eso moldea el camino y el trabajo poético. 5. Sea usted mismo, que nadie cambie sus pensamientos. 6. Escriba con sentimiento en el corazón. 7. Escriba para usted mismo. 8. Lo que pasó me sirvió para el presente, para ser lo que soy ahora. Todo empieza en la imaginación. Dele rienda suelta. Y también algo muy importante que no hemos dicho, y es que no le hemos dado tal vez nombre a las personas que trabajan con nosotros, ¿verdad? Entonces me gustaría decir el nombre de los tres autores del libro Cementerio de los Vivos, y que ahora tienen un taller literario que se llama Taller Literario Reencuentro con los Vivos. A Oldemar Álvarez Leal, Daniel Bonicho Porta, Orlando Bonicho Porta, Steven Cárdenas III, Jonathan Cubillo Mora, Jack Gómez, Byron Girón Bolaños, Juan Carlos López, Oscar Martínez González, Isaac Samuel Morales, Jonathan Ariel Noguera Garbanzo, Jairo Platero Ramírez y el muy querido Luis Alexander Brown. Muy bien, pues agradezco muchísimo la presencia de ustedes y la presencia también de estas personas que hacen poesía en condiciones bastante adversas y que están presentes aquí en La Cabuya, y les agradezco mucho. No va a ser la primera vez que lleguen acá. Muchas gracias. Estará siempre abierta la invitación para que participen con nosotros, pero algo muy importante, ¿cómo encontrar estos materiales? ¿Cómo comunicarse con ustedes también? En Facebook, Círculo Literario Vertedero Satélite. Ahí tenemos colgado el libro Cementerio de los Vivos. Si nos quieren buscar para alguna otra cosa, nos escriben un mensajito en Facebook. Los podcasts están en SoundCloud, soundcloud.com/vertederosatélite gestora, y también nos pueden enviar un correo a vertederosatélite@gmail.com. Y tenemos un blog, ese sí ya es de poesía de nosotros cuatro, ¿verdad? Que se llama Círculo de la Posibilidad, es en WordPress. Entonces ponen Círculo de la Posibilidad en Google y ahí aparece el blog. En alegre rebeldía, Rocco Pachucote en la casa. Paz y baile. Paz y baile. En el barrio ya se escucha la celebración, la gente organizada que levanta la voz. Venimos a cantar por un mundo mejor, alegre rebeldía para sanar el corazón. Mente, cuerpo y alma, culturas de paz, todos en las bicis por la madre tierra. Arte urbano decorando la ciudad, medios libres en creativa resistencia. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. Nehuen Peñi, Mexica Tiahui, Hayaya, Ometeo, Paz y baile. Rompiendo el asfalto, tomamos las calles y el cielo por asalto. En familia, barrio y comunidad, aquí ahora en unidad y movimiento. Ya no aguanto seguir así, este mundo está todo de cabeza. Corazón, no dejes de latir, no me dejes caer, vamos, dame fuerza. No queremos seguir así, este mundo está todo de cabeza. Aquí estamos, la gente consciente, presente, unida, en alegría, por la Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Estar desinformado es como estar desarmado. Escuche Radio Machete. Todos los martes de 8 a 9 de la mañana. Por la 101.9 FM Radio U. Resistiendo con dignidad. Un saludo desde Sardinal, Guanacaste. En peligro de extinción se encuentra el maíz de nuestra nación. La semilla. Radio Machete. La comunicación hace la fuerza. Y ahora en La Cabuya, en palabras de Guillermo Vargas, productor de Voces Monteverde en Radio Zona Alta, conoceremos un poco más sobre esta comunidad, su historia y algunas de las problemáticas que enfrentan. Esta entrevista fue parte de la transmisión del Encuentro de Mujeres del Pacífico Central, Comunicación, Cuerpos y Territorios, donde estuvo presente la asociación Voces Nuestras. Buenas tardes. Todo un gusto estar aquí acompañándolos el día de hoy en este encuentro. Mi nombre es Ricardo Sofeifa y aquí nos acompaña don Guillermo Vargas, que es productor de Voces Monteverde en Radio Zona Alta. Don Guillermo, usted conoce bien la historia de Monteverde, pero ¿nos puede contar un poquito, para los que no conocemos, cómo fue que se pobló Monteverde? Gracias, buenas tardes, especialmente al pueblo de Guasimal que nos reúne acá. Honestamente, Ricardo, hay una parte de la historia que no la conozco bien y quiero llamar la atención de esto porque creo que muy pocos aquí la conocemos. La primera gente que llegó a Monteverde llegó hace varios miles de años. Cuando llegaron nuestros bisabuelos, como mi bisabuelo Ramón Litón en 1918, ahí estaba el agua, ahí estaba la montaña, ahí estaba la tierra fértil. Y ahí vimos algunas pequeñas evidencias de esa otra gente que estuvo antes, como las vasijas quebradas o que quebraron nuestros ancestros por desconocimiento, por hoy diríamos por falta de educación. Ahí estaban los petroglifos. Pero sí, hace más o menos 100 años llegaron nuestros bisabuelos, principalmente de San Ramón, de Naranjo, de Zarcero. Y en los primeros 40 años más o menos, pues hicieron una agricultura de subsistencia y nos heredaron quizá lo principal que tenemos hoy todos los que estamos aquí presentes. Valores, amor, comunidad, lo esencial para el desarrollo de cualquier comunidad. Y luego llegó otro grupo de gente, que ustedes han escuchado algunos, llegaron los cuáqueros, una comunidad de familias desde Alabama, de Estados Unidos, y esos llegaron allá por el 51, porque para hacer honor a la historia, hoy en día mucha gente cree que Monteverde fue fundado por los cuáqueros. No es así, los apreciamos, los amamos, aprendemos de ellos, pero ellos llegaron mucho después, varios miles de años después. Sin embargo, de los cuáqueros también aprendimos valores de paz, valores de respeto, de integración de culturas. Y mucho después llegó el turismo, y de eso podemos hablar ahora. Sí, precisamente por ahí va la próxima pregunta. Estamos previendo un aumento intensivo y rápido del turismo en la zona debido a la construcción de la carretera que se aproxima realmente el 2019 como meta para que sea la construcción desde Guasimal hasta Monteverde. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se está organizando Monteverde actualmente? ¿Está lista? ¿Qué falta por hacer? ¿Qué se está trabajando? La gran mayoría de la gente de Monteverde está ansiosa de la carretera, la han esperado o la hemos esperado por más de 30 años, 40 años. Si usted va y hace una encuesta, Ricardo y compañeros, la mayoría de la gente quiere la carretera, a pesar de que algunos tenemos nuestras dudas. La carretera es una herramienta, como el machete es una herramienta para el agricultor, pero con el machete hay diferencia. Cuando usted no lo quiere usar, no lo usa, lo guarda. La carretera, una vez que está ahí, y va a ser usada, quiéralo usted o no. Entonces, la herramienta que llamamos hoy carretera, que va a estar lista probablemente en diciembre o a principios del próximo año, se convierte en un gran reto, principalmente porque quisiéramos algunos que la gente que venga a Monteverde siga viniendo por la comunidad que le dijeron que era Monteverde y siga viniendo por la conservación que le dijeron que hacíamos en Monteverde. Es cierto, nosotros podemos sentirnos orgullosos de que más de 27.000 hectáreas están en alguna forma en protección por esfuerzos propios y de nuestros ancestros, pero la conservación hoy no basta con proteger el bosque. Y yo estoy en Guasimal y estoy a medio camino entre Monteverde y Costa de Pájaros. Entonces, la conservación en Monteverde, cuando crezca el turismo, también debe contemplar que el río Guasimal siga bajando limpio y siga bajando, no se quede arriba, porque podríamos consumir demasiada agua y no le dejamos agua a la gente que está río abajo. Hay retos, hay gente trabajando, hay comisiones trabajando en temas de aguas residuales, de residuos sólidos, hay temas trabajando en temas de cambio climático, pero yo creo que hay nuevos retos y un gran reto es que sigamos dependiendo del turismo. Y pienso que ese es el mayor error que podíamos cometer. Es cierto, el turismo hasta ahora nos ha bendecido, tenemos esa oportunidad. Sin embargo, prácticamente el 99% de la comida que consumimos en Monteverde no es producida en Monteverde. Y hoy en día, cuando yo voy a Supercompro o voy a Mega Super, tengo que ser muy cuidadoso de seleccionar los frijoles. Es más, desde que los voy a comprar ahí ya le estoy diciendo no al productor local, porque ahí no están los frijoles del productor local. Entonces creo que un reto a futuro con el crecimiento del turismo también es cómo producir más alimentos sanos allá en la altura. ¿Y qué más podría agregar? Creo que Monteverde, nosotros sí estamos orgullosos de ser Monteverde, pero hoy que estoy aquí en Guasimal y las veces que he venido aquí, no se me olvida que cuando el río se llevó el puente, Monteverde estaba muy preocupado por Guasimal, no por Guasimal, por el puente. Una vez que el puente está construido, todo está resuelto. Pero hace apenas unos minutos, un carro casi atropella a un niño aquí frente a la feria. Sí, claro, sí. Y yo no me pregunto por qué sucedió, pero eso podría suceder por tener una carretera. Tenemos como un reto educar a quienes manejan de que hay que cuidar a nuestros niños también, no solamente a los quetzales. Yo hoy siento una gran responsabilidad de estar acá. Ayer vinieron otras compañeras de Monteverde y espero que hayan sentido la misma responsabilidad. Porque no existen comunidades aisladas y porque ninguna comunidad debe sentirse feliz si no está hermanada con las que lo rodean. Y Monteverde no debe pensar únicamente en sí misma, porque la mayoría de la gente que va a trabajar en Monteverde en el futuro van de Guasimal, vienen de San Rafael, vienen del 2, de Cabeceras, de Las Nubes, de las comunidades aledañas. Entonces el futuro de Monteverde no depende solamente de los monteverdianos. Y voy a agregar, vienen de Nicaragua. Mucha gente que trabaja en Monteverde hoy viene de Nicaragua. ¿Y cuál es nuestro compromiso, nuestro amor para los compañeros nicaragüenses? ¿Verdad? Entonces, el poema, yo sé que hoy el tiempo es corto y todos estamos aquí porque queremos escuchar agua y compartir con Guadalupe Urbina también. Y por supuesto con todas las mujeres que la antecedieron, porque cada una de las mujeres que estuvo aquí antes con el micrófono tiene el mismo valor que Guadalupe y son en potencia y son en realidad un gran soporte de las comunidades. Este poema empieza diciendo que no espere a ser poeta para escribir, póngase a escribir. ¿Qué importa si va a ser poeta o no? Póngase a escribir. Si algo le nace, hágalo. Y hoy en la mañana, cuando me estaba tomando una tacita de café, y voy a hacer el comercial Café Monteverde, pues me escribí este poema que quiero compartir con todos los radioescuchas y con los presentes. Cuando el poeta se pregunta por la fuente de la letra, cuando el poeta con su pluma se sienta a escuchar la tierra, cuando llega el aguacero y azotan las tormentas, la corriente del Guasimal ruge entre cordilleras, rugen los congos en la altura, sintiendo extraña la tierra. Las ranitas cantan nerviosas, presagiando la creciente. El viento azota inclemente los iras y los tempisques. Es la ira de natura, frente al humano indolente, que aún no sacia el hambre de acumular más riquezas. Calienta y calienta el ambiente, provocando las tormentas. En la cuenca del Guasimal, en octubre tembló la tierra, con el rodar de rocas inmensas y árboles que fueron mártires clamando por más conciencia del famoso ser humano, amo y guardián del planeta. No tiene la culpa el río, no la tiene la tormenta. Cuando se arrasan los puentes, las casas y las cosechas, cuando a pedazos la montaña se desliza por la ladera, cuando se asfixian los peces atrapados entre el lodo y machacados por las piedras. No tiene la culpa el Congo, que el ser humano no comprenda sus llamados a la alerta cuando cortamos la montaña y luego la quemamos, cuando enviamos a la atmósfera toneladas de metano y cuatro vacas llenan el espacio donde habitaban mariposas, tucanes y venados. El Guasimal volvió a su cauce con los meses de verano. Locales y turistas tomaron fotos, se bañaron, disfrutaron. De nuevo el río limpio, de nuevo el río calmo. Mas de nuevo llueven las lluvias, ahora al final de mayo, con el canto de los yigüirros, los pericos en gritería y la feria de los sábados. Abundante en alegría, en comida, saludo y abrazos. Al ritmo de la marimba, con el río como testigo, desde todos los rincones han llegado las semillas, con promesas de una cosecha, de hermandad entre los pueblos, de pueblos organizados, de gente con herramientas y el corazón en la mano para cantarle a la tierra, para sembrar la esperanza, para sentir la tierra, para abrazar la tierra que no es nuestra, nosotros somos de la tierra. Gracias. Y a un mismo son de tierra caliente. a Max Goldenberg, a Santos Juárez, a Dan Guevara Centeno, a María Leal de Noguera, a Eva Chavarría, a Rosa Peña, a Carlos Rodríguez Santana, el que sigue cabalgando en Guanacaste, la provincia que parece una potranca con el hocico atarcado, manándole agua salada, la teta del Rosí, del Arenal, del Rincón de la Vieja, la teta del Rosí, del Arenal, del Rincón de la Vieja. Guanacaste es la provincia que parece una potranca. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. En La Cabuya nos interesa dar espacio a los temas que muchas veces resultan incómodos de conversar. Y esta vez quisimos escuchar sus opiniones sobre el derecho de las mujeres al aborto y el derecho de todos y todas a la educación sexual. Les agradecemos sus audios enviados a la línea cabullera de WhatsApp. Escuchemos. Buenos días, mi nombre es Alicia Olea. Soy argentina y hace un año que estoy en Costa Rica. Y la verdad que agradezco muchísimo este espacio de poder conversar sobre temas tan importantes como la educación sexual y el aborto, ya que son temas que normalmente se tienen como tabú y en realidad son temas que los que tenemos que hablar, porque si no siguen ocurriendo cosas como niñas que quedan embarazadas a los 10 años o mujeres que mueren por abortos clandestinos hechos en lugares insalubres. Eso ocurre todo el tiempo y entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de la importancia de tener una educación sexual para poder tener acceso a conocer y a no llegar a esos abortos, ¿no? Y con respecto al aborto, creo que tiene que ser legal, seguro y gratuito a nivel mundial, no solamente en este país, sino en todos los países. Las mujeres tendríamos que tener acceso a poder decidir sobre nuestras cuerpos y a poder tener la libertad de elegir. Tener la libertad de elegir es algo que es súper importante para un ser humano. A las mujeres nos están negando esa posibilidad de elegir si ser madres o no. Y aparte, principalmente más allá de la posibilidad de elegir si ser madres o no, que es muy importante, más importante aún, me parece, la cantidad de mujeres que mueren día a día por abortos clandestinos. Entonces el aborto se está realizando. En este momento se están realizando abortos clandestinos, quién sabe en qué lugar, oculto. Pero si seguimos dejando que pase el tiempo, más mujeres van a seguir muriendo por estos abortos clandestinos. Entonces si se legaliza, eso evitaría un montón de muertes. Y aparte está totalmente comprobado que en los lugares donde se ha legalizado el aborto hasta se ha bajado la cantidad de abortos por año que se practican. Entonces es muy necesario que empecemos a debatir sobre estos temas, que empecemos a ponernos el pañuelo verde y salgamos a la calle reclamando educación sexual para conocer, anticonceptivos para disfrutar y aborto legal para decidir y no morir. Muchas gracias y espero que a partir de estos temas empecemos a tener una conciencia más amplia sobre la vida. Muchas gracias, que tengan lindo día. Un saludo a todas, mi nombre es Marcia Ugarte, soy parte de la colectiva Por el Derecho a Decidir. La colectiva es un grupo de mujeres feministas en Costa Rica que trabaja por la despenalización del aborto, el derecho a decidir, pero con énfasis en la despenalización del aborto. En Costa Rica la figura que está despenalizada o que no se encuentra, digamos que perseguida penalmente, es la figura del aborto impune o aborto terapéutico, que está contemplado en el artículo 121 del Código Penal desde hace muchísimos años, pero lastimosamente no contamos con un protocolo que garantice su aplicación en el servicio de salud público y privado. Entonces, bueno, nosotras tenemos más de 10 años, tal vez unos, ¿qué? 13 años por ahí, 15 años de estar trabajando alrededor de la despenalización del aborto y en algún momento intentamos ampliar por medio de un proyecto de ley las causales que hablan en el artículo 121. El artículo 121 únicamente habla de el aborto terapéutico cuando esté en peligro la vida y la salud de la mujer. Nosotras queríamos agregarle por violación, por explotación sexual comercial, por incesto y por malformaciones incompatibles con la vida. Sotrina. No fue posible en ese momento, estamos hablando hace unos tal vez 8 años por ahí, con un diputado de izquierda que ya murió, don José Merino, por el Frente Amplio. Él dijo, esto funciona si hay un grupo de mujeres afuera luchando y esperando por esto en las calles. que es lo que vimos en Chile, lo que vimos en Argentina, cientos de mujeres afuera apostando por esta lucha. ¿Qué ha pasado con nuestra lucha en Costa Rica? Que ha sido muy solitaria. La palabra aborto genera muchos miedos, muchos prejuicios, genera polémica, prejuicios. Entonces ha costado mucho intentar poner el tema en la mesa de debate, a lo público, sensibilizar por medio de talleres, en campañas de información, porque siempre tenemos que estar como luchando con el discurso del odio, con el discurso de discriminación, con el discurso de los antiderechos que se llaman pro vida, ¿no?, entre comillas. Y es muy duro y es muy cansado, pero sabemos que tenemos que continuar con esta lucha y apostando a que en algún momento vamos a tener algo similar en el movimiento amplio de mujeres y feminista como lo que han logrado en otros países de América Latina, que en realidad no estamos tan lejos. Lo que pasa es que Centroamérica está muy atrás con respecto a la unión del movimiento feminista y las luchas en conjunto con otros sectores sociales, no solo entre mujeres y entre feministas. Y bueno, nada, inspirándonos en las luchas de nuestras compas del sur y tomando muchos aprendizajes para nosotras, muchos ejemplos, muchos testimonios de allá para poder enriquecernos acá también. Gracias por escucharnos, gracias por la invitación. Y nada, feminista siempre, marea verde en América Latina y chao. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Desde La Cabuya invitamos al segundo Festival de Semillas Criollas en la Casa del Boyero frente al Servicentro en Venecia de San Carlos el 7 y 8 de julio. Habrá charlas, conversatorios sobre la propuesta de ley de certificación y registro de semillas, actividades culturales, intercambio de semillas y experiencias, así como venta de comidas. Además les invitamos al Festival Callejero Pata y Perro el 7 de julio en el Parquecito de Guásimo de Limón. De 1 de la tarde a 8 de la noche. Habrá concursos y ventas de comida, torneo de aviones de papel, actividades artísticas, juegos tradicionales, ventas de artesanía, cine al aire libre, poesía y talleres creativos. Ya se nos fue esta hora de programa, pero recuerde que nos seguimos encontrando en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Les invitamos a seguirnos y escribirnos para seguir tejiendo rebeldía comunitaria desde la radio. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana en esta emisora. ¡Buenos días! Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.